Conexión Internacional, una radio para ver. Visitantes en Radio Mixtisius. Visitantes por primera vez tiene invitadas directamente desde Brasil. Son dos, ellas son Encista, Marils y Marise, y estamos complacidos de tenerlas aquí en un momento bien especial para nosotros en esta primera temporada de Visitantes del año 2013. Bienvenidas a Colombia, a Bogotá. Esperamos que hasta ahora todo haya ido muy bien. Gracias, todo muy bien. Sí, es un placer estar aquí en Mixtisius esta tarde. En Bogotá, Colombia, por primera vez, y esperamos que más emociones surjan en estos días bogotanos. Ya sentimos las emociones aquí con ustedes. Nosotros siempre estamos muy felices de que vengan mujeres y llenen de energía, de esa energía especial, nuestro estudio. Y bueno, estamos estrenando espacio, así que lo hace aún más especial. Entonces yo también quiero manifestar el agradecimiento, la buena onda y pues nuevamente la bienvenida aquí a Bogotá. ¡Axé! ¡Soa! Antes de escuchar la historia de Encista, queremos que nos cuenten un poco de cómo estuvo esta última gira suramericana. Ustedes estuvieron en Chile, Brasil, Venezuela y ahora finalizan aquí en Colombia. ¿Qué experiencias y qué anécdotas han habido de esta última gira 2013? Bueno, la gira de verdad ha sido muy sorprendente para nosotras, en el sentido de que un intercambio muy potente de energía, conocimientos, impresiones, experiencias. Música. Sí, y a la vez también un poco teniendo la idea de cuán iguales somos y cuántas cosas en común tenemos entre nosotros latinoamericanos. La verdad es que anécdotas hay muchas, pero la situación de crecimiento y desarrollo a todos los niveles, yo creo que fue lo más positivo, en mi opinión. Sí, a mí también el encuentro con las personas de cada lugar también hizo con que esta gira fuera muy, muy contundente, porque encontramos gentes maravillosas, músicos en todos esos lados que pasamos, y ese intercambio fue, para mí, fue el más fuerte, así, de conocer tanta gente y estar ahí en contacto y ahora con las redes de internet, la cosa se une. Entonces nuestra red, nuestra pequeña red de Encista se ha crecido bastante con estos 3 meses de viaje. Fue muy bueno, muy agradecidas. Eso me parece maravilloso. Y me gustaría saber entonces, ya que mencionaron más bien esta onda de cómo se están conectando y viajar y las similitudes, quisiera saber cuál es su impresión en cuanto a la movida musical. Ustedes han estado en varios festivales, Marise ha visitado Womex, ha hecho presencia en varios festivales en el mundo. Entonces, ¿cuál es la percepción de lo que está sucediendo en la industria musical y en la manera en cómo los músicos divulgando su música, cómo la están promocionando, vendiendo, ofreciendo? El cambio radical de la industria musical en los últimos 10 años es visible y nosotras, en nuestro caso específico, hemos empezado ya con esta nueva característica, ¿no? Un mercado donde la iniciativa individual es más, digamos, sostenible do que la aspiración de entrar en una gran disquera y grabar por un sello importante. Entonces yo creo que la cuestión del hágalo tú mismo, do it yourself, hoy es más potencializada por el hecho de que es la única manera de verdad conseguir su espacio en el medio de la multitud de propuestas que hay y que salen a cada día, ¿no? Entonces es un trabajo de base, de mucha dedicación, constancia, paciencia, de formación, de redes, intercambio. En cada lugar donde pasas tienes la posibilidad de hacer crecer tu red de amigos, de fans y de seguidores. Entonces yo veo que es un camino bastante nuevo, que es un desafío para nosotros nuevos músicos, enfrentar esta nueva situación. Con nosotras, en nuestro caso específico, regalamos nuestra música desde nuestra página web. Se puede bajar toda la discografía gratis. Y por otro lado, también hacemos la distribución digital a través de una distribuidora digital, donde nuestra música se puede encontrar en diversas plataformas como iTunes o como Spotify o Amazon. Y más en el sentido de la base de datos que estas grandes plataformas representan, do que exactamente en el sentido de ganar dinero vendiendo música actualmente, ¿no? Entonces es una manera de que tú puedas, que alguien que no te conozca en Japón, por ejemplo, pueda buscar por Tropical, Brazilian, en fin, una serie de tags, palabras clave, y puede llegar a conocer tu música una persona que por otro medio no tendría la posibilidad de acceder, ¿no? Entonces, nosotras creemos mucho en eso. Y con relación a las redes, ¿no? En todos los países por los cuales vamos pasando y se va haciendo un caldo muy espeso y contundente de amigos que están en el mismo barco, que trabajan con características similares, ni tanto a nivel de estilo, pero a nivel de actitud. Y entonces es muy interesante poder hacer parte de una red así global de la nueva música, transmitiendo un mensaje positivo y constructivo hacia la realidad en que vivimos. Yo creo que también, hablando de esas herramientas de distribución digital y hasta de la propia producción musical, que eso en Caracas impartimos dos talleres para los adolescentes de producción musical en estudios caseros. Entonces, esas herramientas que hoy tenemos posibilitan que uno pueda crear su música, producirla y distribuirla. Entonces, es una nueva mirada hacia la industria musical. Es una industria muy casera que cada uno en su casa puede distribuir su música. Entonces, eso también está muy bien. Yo creo que esa idea está comenzando a difundir aquí en Sudamérica. Que eso en Europa ya tienen net labels y cosas así virtuales y tal. Pero aquí yo creo que es una cosa que está comenzando y la gente se está interesando. Nuestros talleres ahí en Caracas fueron increíbles, así, súper bien. Y lo que queríamos pasar en estos talleres era que uno puede hacer todo el proceso, que no hace falta tener mucha pasta, muchos equipos y mucha tecnología y mucha cosa, porque todo está en internet, uno puede aprender muchas cosas por sí. Entonces no hay límites para esa producción y distribución de la música. Entonces de ahí partimos. Todo está al alcance de nuestras manos ahora. Lo repito muchas veces en los programas que hacemos y es que gracias a todo eso nació Radio Mixticios. Si no estuvieran todas estas herramientas en nuestras manos, creo que no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, gracias a Mixticios y a toda esta red que se está construyendo, gracias a la energía y al trabajo de mucha gente y de un momento, imagino que es un momento muy especial en la era que estamos, pues nos vamos conectando, ustedes llegan acá y nosotros estamos llegando a otras partes a través de la red. Así que bueno, es emocionante. Amarilis, Marice, es la hora de que los oyentes de Radio Mixticios escuchen la primera canción seleccionada por ustedes. Bueno, nosotras nos gustaría presentar una selección de algunos amigos, gente que nos inspira, que también trabaja con líneas similares y que están dando mucha, ¿no? Están poniendo mucha energía de su parte en este nuevo movimiento global de la música, trabajando raíces mezcladas con electrónica. Entonces, la primera canción que nos gustaría presentar es de Magabó, un productor americano que vive en Brasil hace muchos años, investiga los ritmos brasileños y las influencias brasileñas mezclando con best music, y la canción es No Balanço da Canoa. Es favorita de la casa aquí en Radio Mixticios. Esto es Visitantes en Sista en la Casa. No. onde Zé, pra não escorregar. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé, pra não escorregar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando, é no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando, é no balanço da canoa que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando, sente o balanço negro que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando, sente o balanço negro que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar, eu quero ver quem brinca no meu arraiar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar, quem vai levantar poeira no meu arraiar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando, sente o balanço negro que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando, sente o balanço negro que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando, sente o balanço negro que eu vou peneirar. Sente o balanço negro que eu tô peneirando, sente o balanço negro que eu vou peneirar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando, é no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando, é no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar, eu quero ver quem brinca no meu arraiar. Eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar, quem vai levantar poeira no meu arraiar. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé, pra não escorregar. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé, pra não escorregar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando, é no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando, é no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar, eu quero ver quem brinca no meu arraiar. Eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar, quem vai levantar poeira no meu arraiar. Continuamos aquí en Visitantes con la energía femenina de Encista, oriundas de Brasil, pero radicadas en Barcelona, ¿no? Sí. Y pues aprovechemos para que, ya que están aquí, pues conozcamos un poco de la historia musical, la historia de vida, un poquito de las hermanas Cardoso. Entonces, cualquiera de las dos puede comenzar. ¿Cómo llegaron a este punto? Un pequeño resumen de la historia y cómo se conectaron con la música. Bueno, nosotras tenemos formación erudita. Hemos estudiado en conservatorios desde muy pequeñas. Mi hermana Amarilis ha empezado a los 3 años a estudiar violín. Yo empecé a los 8 con formación tradicional, tocando el violonchelo, toqué en orquestas. Y luego Amarilis ha estado involucrada en bandas de rock femenino en Brasil. Y yo empecé a actuar como DJ porque en nuestras familias tenemos una tradición muy grande de coleccionismo de vinilos. Entonces, desde muy pequeñas hemos estado rodeadas de vinilos por todos lados. Y yo tengo este vicio también de ser coleccionista. Nos decías que lo tienes un poco ahí. Sí, frenado, ahora lo tengo, ¿no? Controlado, lo tengo controlado. He conseguido controlarlo un poco por el hecho de que la vida nómada no permite muchos traslados de kilos y kilos y kilos de vinilos. Entonces, ahora lo tengo un poco ahí guardado, pero la colección está. Y entonces yo empecé básicamente tocando música brasileña en Brasil y me fui, emigré a Europa en el año 2000 con los discos, con la idea de un poco, un año sabático, probar vida en Europa. Y a partir de entonces fui muy bien recibida por la escena local de Barcelona con mi música, que era un poco una mezcla de Brasil tradicional con cosas de nuevas tendencias brasileñas que estaban así saliendo en el momento, final de los 90, 2000, empezaban todas esas pequeñas mezclas con electrónica y entonces mi repertorio era muy variado y me conecté oportunamente con la escena del momento en Barcelona, que era muy viva, con la gente de Ojos de Brujo, Macaco, Dos Minguetes. Fue la gente que me conecté al momento. Y empecé a abrir conciertos para esa gente, empezamos a hacer sound systems, y para mí fue un gran, como una gran escuela, y también en el sentido de abrir mucho mi cabeza para otros estilos, otras influencias, otras líneas musicales que hasta el momento yo no tenía contacto. En Brasil, como bien saben, somos un poco todavía un poco cerrados con relación al resto de la música, y principalmente la música latinoamericana, africana y de influencias así étnicas de otros países del mundo. Y entonces en Barcelona yo tuve la oportunidad de conocer mucha música y también la electrónica. Y eso estuve trabajando por muchos años. Mi hermana llegó a Barcelona en 2004 y en 2007 empezamos a hacer unos experimentos sonoros en el sentido de aprovechar el talento de Amarilis como cantante y mi experiencia en las cabinas. Entonces empezamos a hacer básicamente mashups en directo, que eran arreglos vocales de collages de mil influencias arriba de bases de otra gente. Y eso era bastante entretenido. Hemos estado un tiempo haciendo eso por algunos clubs y funcionaba bien, hasta el momento que empezamos a estudiar informática musical, y a partir de entonces empezamos a producir música. En 2009 salió nuestro primer single, que se llama Cabocla, que es una canción que habla de la... Caboclo es la mezcla de indio con negro, y la canción representa un personaje mítico del ideario afroindígena brasileño que transmite mucha fuerza, valentía, y es una guerrera, y es una canción muy inspiradora y hasta hoy sigue reverberando. Entonces Cabocla fue nuestro primer single, y después seguimos perfeccionando y seguimos aprendiendo las cuestiones del sonido, el universo mágico del sonido, y Amarilis empezó a producir también, y luego en 2011 sacamos nuestro primer EP con canciones mías y canciones de Amarilis muy focadas en el universo afro-brasileño. El disco se llama Moyubá, está cantado en yorubá, una lengua africana, está cantado en portugués, en castellano. Este primer disco fue como un canto de bienvenida, un saludo general al mundo desde Insista, ¿no? Sí, entonces a partir de Moyubá seguimos la producción musical y todo eso, y ahora el fin de año pasado, de 2012, sacamos Now or Now, que ese sí fue un disco producido completamente en casa, porque el Moyubá tuvimos algunas colaboraciones, algunas canciones fueron mezcladas fuera y algunas mezclé yo, y entonces en ese disco Now or Now es producción completa de Insista. Las dos. Las solamente. Dos, sí, con colaboración, con ayudas, ¿no?, de técnicos y todo eso, pero nosotras ahí lo parimos. y Now or Now, el bonito del proceso fue que era un disco que teníamos una cierta urgencia en sacarlo por el hecho de que la temática habla, ¿no?, del momento presente, de la importancia de la conciencia y de la acción. Y tenía toda la historia del 21 de diciembre, el fin del mundo y no sé qué. Entonces queríamos sacar eso antes, porque no sabíamos qué iba a pasar en el mundo, en el universo y todo eso, ¿no? Al final seguimos, pero bien que ya sacamos este disco, que era bastante la temática y la energía era de este momento. Entonces fue bueno porque sacamos... Hay algunas canciones que quedaron. Y aí, o próximo também. Agora estamos movendo Now or Now, estamos trabalhando com ele. Mas já a semilha do próximo já está começando a entrar. E depois dessa gira, em tantos países, com tanta diversidade de ritmos e de cultura, seguramente vai ter essa influência com o viaje e com tudo isso que passamos nesses. Y colaboraciones con algunas de las personas que se encontraron, conocieron, ya conocían a través de la red. Sí, seguramente. Hay la idea de tener esas colaboraciones. Vamos a ver cómo hacemos, porque ahora volvemos a Barcelona, pero también con eso de la tecnología, todo es posible, ¿no? Entonces es posible grabar un disco en varios lados y claro. Entonces estamos en eso, así. La semilla está comenzando a germinar. Del próximo disco. Excelente. Y cuéntenos entonces cuáles son los sonidos, porque veíamos, les contamos a los que están escuchando esto en este momento, grabamos un set aquí en el estudio Radio Mixticios y vimos varias percusiones, varios juguetitos. Entonces cuéntenos de dónde vienen y por qué están usando todas estas percusiones menores. Esas percusiones, ya desde hace mucho me gusta tocar la percusión y tenía unas y se rompieron y ya la cosa se va, es muy orgánica, ¿no? Se va reciclando. Claro. Nuestras últimas adquisiciones fueron en Recife. Assim, é uma das cunas de percussão e de tradição de percussão em Brasil. E estivemos justamente em carnavales aí, onde a percussão e toda a manifestação dessa cultura ancestral está por todos lados. Então, era como que foi esses dias de vivência em carnaval em Recife foram, assim, um aprendizagem gigante. E aí... Com nossos amigos, perguntamos, queremos uma tenda de instrumentos roots. E nos levaram, então trajimos vários instrumentos que são do maracatu, el gansá, el xequerê, um outro que parece um pajarito, assim, que era uma invenção do maestro de la tenda, pero que Luiz me dijo que há algo parecido aqui em Colômbia, então... Esses instrumentos também se nota que esse origem pode vir de África e, claro. E que está todo mesclado e que, ao final, temos muito em comum em toda Latinoamérica. Isso, definitivamente, somos muito parecidos. E, então, o show de Encista se va nutriendo, digamos, graças a los viajes e a los contactos, van incluyendo instrumentos e cositas a medida que van viajando. Sim, sim. Agora em Venezuela. Versátil, ¿no? Sim, agora em Venezuela corrimos uma biblioteca de percussão, uma biblioteca de áudio. Ajá. De percussões venezuelanas, seguramente vai haver alguma canção com essa biblioteca. E no Now or Now utilizamos uma biblioteca de percussões de Pernambuco, justamente. Não la corrimos de aí, foi uma amiga que me passou e tal. Mas justamente fomos apresentar o disco na la cuna de onde sacamos a biblioteca. Sim. Então, eu creio que é natural, ¿no? Que com o caminho do grupo. As coisas vão entrando e elementos e os elementos de MIDI, nas percussões, claro. MIDI também entraram há um tempo já, mas também dão flexibilidade, e escenicamente também está bem ter a percussão grande e tocá-la assim com baquetas, mas é uma percussão MIDI, não? Então é isso, eu creio que é super orgânico e que eu creio que com cada viagem que hagamos e cada coisa se vai agregando... Se vai nutriendo e vai tomando sua identidade. Sim. Bueno, isso lo vamos a escuchar muy pronto aqui em Radio Mixticios. Señor Luis. Nada, solamente quiero que nos inviten a outra canção, a outra de esas influencias musicales ou de sus amigos e lo que quieren compartir com Radio Mixticios en esta sesión. Bueno, la próxima canción que nos gustaría compartir es de un productor chileno que se llama Equipo, radicado en Barcelona. Él es nuestro sound consultor desde hace muchos años. Fue nuestro profesor de informática musical desde el principio, una persona que nos aporta mucha información y mucho contenido desde siempre. Es un productor que trabaja básicamente la electrónica, la IDM en sus más diversas líneas. Y la canción que vamos a proponer para el disfrute de Mixticios es Flamante Carácter, del EP Cruce de Brisas. Un detalle también es que él nos masterizó hasta ahora todos nuestros discos. Entonces él, aparte de Sound Consultor, es el masterizador de nuestros discos. Eso va aquí en Radio Mixticios, en Sista, seleccionando. Thank you. Seguimos escuchando y enterándonos del universo ensista, y hay otra parte que es importante destacar, y esperamos que las personas que tuvieron la oportunidad de verlas en vivo aquí en Bogotá hayan también quedado impresionadas como nosotros, y es la parte estética visual. Hay un esfuerzo bien grande de parte de ustedes en el maquillaje y en los atuendos. ¿De dónde viene la inspiración para esa parte visual? Bueno, nosotras a principio actuábamos normalitas, íbamos así de normales. Y luego hicimos en 2009 el videoclip de Cabocla con unos realizadores brasileños también que viven en Barcelona. En Cabocla trabajábamos esta cuestión de la mitología indígena con una indumentaria reciclada y maquillaje. A partir de este videoclip nos hemos dado cuenta que la indumentaria podría ayudarnos en el impacto escénico e incluso en la construcción de un personaje aparte de nosotras mismas, digamos, ¿no? Algo que pudiera hacer más, hacer con que el concierto fuera más entretenido, más rico, y este concepto que nos interesa transmitir pudiera llegar con más facilidad. Entonces, a partir de Cabocla empezamos a investigar las cuestiones de indumentaria, accesorios, y desde entonces nos presentamos siempre así. Porque como el proyecto comenzó en Europa y cantábamos en portugués, entonces, claro, siempre el idioma y lo que hablábamos era una cosa que pocas personas entendían. Entonces, resolvimos coger esta línea y la indumentaria nos ayuda a pasar la información y el mensaje. Entonces, ahora también ocupamos otros idiomas africanos, idiomas indígenas, porque creemos que esa mezcla de sonidos y de idiomas crea ese no entendimiento, pero que a la vez se entiende el mensaje, porque es todo un contexto, ¿no? De imagen, de baile, de movimentación escénica y la música. Entonces también el disco Moyubá, utilizamos el Yorubá, que es un idioma africano y que es muy usado en como candomblé, umbanda. Y en este disco Now or Now utilizamos también el tupi-guaraní, que es de los indios, que aquí yo creo que también llegan los guaraníes, ¿no? No llegan, pero sabemos que están en el sur, no llegan hasta acá. Y entonces, todo eso para haber esa mística y esta idea, así, que no es la letra sí que dice algo tal cual, pero todo el contexto de imagen y música y movimentación es nuestro mensaje. De ahí viene todo el contexto. Y también en las letras hay mucho, y en lo que quieren transmitir hay mucha mística, ¿no? Hay como mucha energía, es lo que percibo yo cuando las veo cantar. Del disco Moyubá, el disco anterior, es un disco básicamente que trabaja los mitos, es un disco mitológico, ¿no? Que habla de los mitos afro-brasileños, afro-religiosos, que no son solo brasileños, uh-huh. porque encontramos en todos los países donde hay la influencia africana y la religiosidad. Y entonces habla de los orishas, de Exu, que es el igual, lo que abre los caminos, Yansan, que es la reina de los vientos, Xangô, que es de la justicia, Ibeji, que son los niños, que es como nuestra canción de esperanza hacia la construcción de un mundo mejor y un planeta más equilibrado a partir de los pequeños. Y todo eso viene cargado de una mística, ¿no? Pero es una interpretación libre y a partir de una investigación de nuestra parte, pero y muy respetuosa, ¿no? Entonces no es algo que hacemos con mucho respeto, estudiando las leyendas, los pataquís y intentando poner en un nuevo contexto, ¿no? Y actualizar de alguna manera. Y ya Now or Now viene cargado de una intención positiva, una reflexión hacia los tiempos que estamos viviendo, hacia lo que hemos vivido en Europa en los años pasados, que de verdad fue algo muy duro para la sociedad europea, específicamente la española donde vivimos. Y entonces algo que afectó directamente a los ánimos de la gente ahí en España. Y entonces el disco llega cargado de una reflexión humilde de nuestra parte, pero también una intención de transmitir la posibilidad de construcción de este nuevo mundo, ¿no? Y en el cual creemos profundamente que cada uno plantando su semilla y aportando su granito de arena, juntos podemos llegar a este tan soñado nueva era o lo que sea, ¿no? Como quieras enfocar. Pero todo cargado de esta energía que tú dices, que mismo que no estamos hablando de mitología, uh-huh. la intención es positiva y la intención es que uno mire hacia adentro, y como decía la canción Invisibles Caminos del Viento, pero con esa intención de siempre meditar y el cambio interno antes de cambiar el mundo también. Entonces, si uno cambia dentro, el mundo afuera se cambia. Sí, más o menos y de alguna manera, por ejemplo, la canción Now or Now es un llamado a la acción. Es una canción que invita a salir del sofá. Poner las manos en la masa. Y empezar a hacer algo, ¿no? Porque el momento es ahora y no hay pasado. El futuro está por venir y el momento es ahora, ¿no? Entonces, Now or Now es más que reflexiva, es un llamado a la acción. Y habla de cambiar las gafas que están oxidadas y habla de que juntos tenemos que de verdad salir y hacer algo, que no es parado o esperando que venga desde arriba la solución de tus problemas, ¿no? Es un poco acción. Funcionó entonces toda la energía que pusieron en la grabación del disco antes del 21 de diciembre, porque realmente, pues para personalmente, esta es mi opinión, y es que no era el fin del mundo, era como el fin de una era y empezaba un cambio y una nueva visión, como tú dices, quitarse esas gafas oxidadas y empezar a mirar de una manera diferente. Mencionaron dos canciones, yo quisiera que escucháramos una de las dos. ¿Cuál dicen ustedes dos? ¿Now or Now o El Invisible Camino del Viento? Now or Now. Vamos con Now or Now, en Sista, seleccionando, charlando, disfrutando aquí en Radio Mixticius. Now Seguimos aquí en Visitantes de Radio Mixticios con las hermanas Cardoso, Marice y Amarilis. Hemos estado compartiendo los últimos días con ellas y charlando de muchísimos temas, obviamente de la música y de la movida independiente, ya que son nuestros intereses en común. Y Marice nos contaba acerca de su experiencia en los festivales y en los mercados culturales que están sucediendo en el mundo. En Colombia, hasta ahora, hace un par de años, se está empezando a hacer conciencia de este nuevo mercado y de esta nueva manera de distribuir, precisamente como lo hablábamos al principio de esta entrevista. Entonces, está el mercado cultural del Caribe y está Circular en Medellín. Pero yo todavía siento que los músicos, muchos de los músicos que quieren sacar adelante su proyecto, ¿cierto?, que quieren trabajar independientes porque ya no le creen a las grandes disqueras, ni siquiera a las medianas, muchas han desaparecido, bueno, están buscando el camino. Y digamos que en estos festivales y en estos mercados como el Womex, como el Recbeat, y tú me podrías mencionar algunos más que están teniendo mucha fuerza y ya llevan muchísimos años en una trayectoria, ¿qué sería lo que tú nos podrías, a todos nosotros los que trabajamos por la música y por el movimiento independiente, qué podrías aportarnos para tomar, digamos, de influencias y de aprendizajes que has aprendido tú en toda esta experiencia que has tenido? Mira, yo he estado 5 veces en el Womex. Este año hemos estado en el Porto Musical, una feria también mercado en Brasil. Y he estado en una infinidad de festivales en Europa y también en Brasil. Yo creo que el más importante de todo es la red. Pero en el caso de los mercados es la oportunidad de conectarse tête à tête, como cara a cara, con... Aquí se diría cachete con cachete. Cachete con cachete. Conectarse cachete, con personas que están en el mismo camino que tú, otros artistas independientes, que justo con este intercambio tú puedes aprovechar para conocer, aprender y también compartir tecnologías y caminos. Y también un encuentro concreto con programadores, con formadores de opinión, con periodistas, con gente involucrada al mundo de la música, la industria musical, la oportunidad de conocerlos personalmente. Porque una cosa es las posibilidades de internet y la comunicación que se puede desarrollar desde ahí. Y otra cosa es conocer a las personas cachete con cachete y poder de verdad presentar tu trabajo y de alguna manera hacer con que la cosa empiece a circular por otros niveles, ¿no? Para mí, desde la primera vez que estuve en Womex, que fue en Sevilla, fue impactante la conexión con otros productores, DJs, bandas, colectivos, personas de todo el mundo que están en el mismo camino, intentando construir sus carreras, desarrollarse a nivel mundial. Y con los años también vas aprendiendo un poco a cómo presentarse, cómo sintetizar en pocos minutos, porque es algo, tú durante el día tienes cantidad de reuniones y tienes que aprender a sintetizar tu propuesta en 5 minutos y ser muy efectivo en el sentido de comunicar, presentar y ya a otra persona y a otra persona. Y de alguna manera impactar, porque esa gente, los programadores de los festivales, de las casas de concierto desparramadas por todo el mundo, ellos también en estas ocasiones reciben cantidad infinita de material. Claro. Entonces es muy importante la manera como presentas. Obviamente hay gente que tiene la posibilidad de presentar material de muy alto nivel gráfico y que llama mucho la atención, pero eso tampoco es 100% necesario. Tú puedes tener un material hecho con cariño, dedicación, con un cierto carácter gráfico que tenga que ver con tu proyecto, pero no hace falta grandes inversiones, porque esa gente también se va cargando de material y yo ya he escuchado historias de que muchos de ellos dejan las maletas llenas de CDs en el hotel, porque no tienen cómo cargar con esos CDs para casa. Entonces, el contacto personal, en mi opinión, es el más importante, ¿no? Este año tuve el placer de compartir con mi hermana la experiencia en el Porto Musical y entonces no iba yo sola como ahí la guerrera, que incluso yo conocí a Silvi de Radio Mixticios en el Womex hace 2 años, cuando ella estaba con Sistema Solar, y este año, el año pasado, 2012, cuando estaba con Vitoaya, hemos tenido la posibilidad de intimar un poco más, y ella es otra guerrera, como yo, ¿no? Que va ahí con toda ahí la energía puesta en la construcción de este camino, ¿no? Y entonces, de este año, en el Porto Musical, yo tuve la posibilidad de estar con mi hermana y sentí cómo las dos, en el caso de la promoción y venta de nuestro proyecto, cómo las dos impactábamos mucho más do que yo sola. Y era una cosa complementar. Yo hablaba un poco, él hablaba un poco. Y también es una experiencia muy interesante en el sentido de que amplías tu red de relaciones, creas de verdad amistades que muchas veces solo encuentras una vez al año en esas ocasiones. Entonces gente de, por ejemplo, del este europeo, de Eslovenia, de Alemania, de Latinoamérica, que se encuentra en el Womex, y es la posibilidad de actualizarse y de crear redes, y desde ahí salen muchas colaboraciones. Desde el Womex ya salieron muchas colaboraciones de remixes para nosotras, por ejemplo, colaboraciones de nosotras, de tener trabajo de otra gente. Y entonces yo creo que es una experiencia bastante, quien tiene la posibilidad de acceder, es una experiencia muy gratificante y enriquecedora. Queremos estar aquí este año en el Circular Art. Porque esas ferias, el Womex, yo no fui, pero sé que es una feria gigante. Uh-huh. Y el Porto Musical que estuvimos, y me imagino que el Circular no debe ser tan grande. Entonces, esa escala más accesible facilita que uno también pueda enseñar con más proximidad y con más intimidad el trabajo, y porque también esas ferias lo bueno es que hay las actividades mismo de feria, pero después hay la parte de ocio. Uh-huh. Y ahí también es un momento importante que uno puede aprovechar y estrechar las amistades y todo. Y si es una feria tan grande como Womex, es más difícil. Hay que estar más armado y más así preparado para llegarle a los grandes. Para llegar, sí, a los grandes. Blanca. Y los grandes muchas veces en el Womex no tienen tiempo para ti, porque ellos están, les importa estar conectados con otros grandes, claro, ¿no? Y entonces el Womex también es una feria que está en un momento de cambio, porque tiene más de 20 años, entonces viene de la tradición de la world music de siempre, ¿no? Y hasta una cuestión también del colonizador hacia el colonizado. Entonces, así, es un poco antiguo el concepto, ¿no? Yeah. Y poco a poco viene abriendo espacio para nuevas propuestas. Entonces, es una cosa así que también desde el colectivo de los DJs, por ejemplo, nosotros que estamos conectados desde hace algunos años, el año pasado hemos conseguido a través hemos conseguido un espacio de discusión oficial dentro del Womex para discutir y para hablar de temas relacionados a la música nueva, porque los DJs estaban siempre tirados un poco así aparte, y siendo que los DJs son los que hacen sonar la música que circula, claro, en este tipo de feria. Tienen muchísimo que ver en todo el, claro, contexto. Ellos es el canal de expansión de esta música, ¿no? Uh-huh. Y entonces, hasta entonces no había espacio. Había un DJ set al final de cada showcase, pero no había un espacio de discusión. Y el año pasado hemos logrado conseguir este espacio y conectarnos muchos desde Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, éramos muchos, y crear este espacio de discusión, bien como el espacio de discusión que se creó hacia las mujeres. Entonces, el Womex del año pasado hubo esas dos líneas que a mí fueron muy, tuve el honor de participar de las dos charlas, que una era la de las mujeres y la otra era de los DJs. Entonces, dos facciones que ahora están un poquito más de protagonismo dentro de lo que es esta estructura de feria. Excelente, que hace 20 años, como dices, no existía. Y me parece bien importante recalcarlo para, digamos, si nos llega a escuchar la gente de Circular y del Mercado del Caribe, que también están como abriendo ese espectro y están pendientes de qué es lo que sucede, pues escuchar esto y que también incluyan a los canales de comunicación independientes, que son parte importantísima, y los DJs que están haciendo eso que tú acabas de decir, que son quienes ponen a que la gente escuche toda la música que se hace. Entonces, bueno, muchas gracias por las sugerencias y los tips. Por el análisis y por toda la información útil para los otros músicos locales que seguramente están escuchando y van a tener algo de información adicional para enfrentarse a estos nuevos retos de salir y de figurar internacionalmente. Sí, aquí en Colombia estamos en un punto de como de curiosidad, de investigación, los que estamos vinculados y con intereses de desarrollar todo esto, pues estamos todavía muy pequeñitos, muy bebés, pero está bueno que vengan personas como ustedes que ya han viajado y han recorrido y tienen cierta experiencia, que nos transmitan todo esto para nosotros asimismo poder transmitir y hacer que la comunidad crezca y se entere de todo este poder que tenemos en nuestras manos. Muy bien. Y ahora es hora de transmitir otra canción que nos traen. Bueno, la próxima canción es de Filastin. Filastin es un proyecto de un americano radicado en Barcelona que viaja a todo el mundo también investigando ritmos autóctonos de Asia, de Latinoamérica y de África. Y esta canción es del último disco Loot, es cantada en javanés y se llama Ginger 2. Insista en Visitantes. Continuamos aquí en Visitantes con toda esta energía femenina de Encista. Y antes de que terminemos y cerremos, yo tengo que hacer mención, y por lo general, Luis me va a perdonar, por favor, no mencionamos nunca ni política ni espacios de tiempo, porque esto es pregrabado. Pero las chicas Encista vienen y está sucediendo una cosa muy importante en la historia mundial, y es el fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Entonces yo creo que también todo esto es una coyuntura muy importante, porque también nos conectamos en cuestiones de sensaciones, y lo que ustedes traen, están llegando de Caracas después de leer la noticia. Entonces creo que es importante mencionarlo y agradecerles a ustedes por todo lo que nos trajeron, nos transmiten después de llegar de Venezuela y de compartir con los amigos allá de Tiuna el Fuerte. Eso era algo que me parecía muy importante mencionar. Yo lo complementaría diciendo que ya está claro, a lo largo de esta conversación ustedes han descrito bastante bien en qué consiste Encista y cuál es el concepto, y sí hay un contenido un poco político, pero no mandando mensajes directos y radicales, sino más bien claros y de conciencia del momento que estamos viviendo, del momento de la historia que nos correspondió, y eso me ha gustado mucho. De esa manera me he conectado más todas las melodías, armonías y esos beats fantásticos de la música de ustedes. Quiero agradecerles, esta es mi despedida antes de que ustedes también lo hagan, por haber estado aquí, por haber aceptado la invitación, por haber hecho parte de todo este movimiento independiente que nosotros también estamos tratando de fortalecer. Estoy seguro de que el show va a lograr marcar y va a dejar un rastro importante que nosotros trataremos de divulgar para asegurarnos de que puedan volver nuevamente a Colombia. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Mixticios, por la oportunidad de estar aquí en Bogotá. De verdad, toda esta experiencia de Centroamérica, digamos, nuestro paso por Venezuela fue muy impactante en nuestras vidas. La convivencia con la gente de Tuner Fuerte fue algo revolucionario, en el mejor sentido de la palabra, por el hecho de que la gente hace las cosas con mucha pasión y con una claridad de visión global muy potente. Y yo creo que eso es lo que más nos falta en el sentido de la acción a todos los niveles, ¿no? Es la conciencia en los mínimos detalles de tu vida, en qué es lo que puedes aportar para este nuevo modelo que quieres construir. No vale estar solamente charlando con tus colegas en casa, hablando de lo que podríamos llegar a hacer, pero sí empezar a hacer. Entonces eso va desde el consumo hasta la cuestión del reciclaje, yendo más allá tus convicciones políticas y tu voto, tu enfrentamiento hacia lo que viene desde arriba, al sentido del deseo de igualdad entre la gente. Y somos unos privilegiados de poder estar viviendo eso, y de alguna manera yo me siento responsable por hacer correr la voz de que en Venezuela de verdad la gente vive con un deseo y una fuerza de construcción de una nueva realidad muy potente, y que creo que tenemos mucho que aprender con ellos. Entonces, un gran saludo desde el más hondo de mi corazón a todos los amigos venezolanos en ese momento de dolor, pero sabemos que eso recién empieza y que depende de todos, digamos, la construcción de esta nueva realidad. Sí, muchas gracias. Volviendo aquí a Colombia, y esa experiencia, esa gira toda por Sudamérica y pasando por Venezuela antes de que ocurriera lo que ocurrió, nosotras supimos de la noticia en el aeropuerto viniendo para Colombia. Es muy fuerte, pero yo creo que es la gota de esperanza para que hagamos nosotros mismos, ¿no? Que tenemos todo en nuestras manos, que la cosa es trabajar y hacerlo cada uno que haga el suyo. Y así construimos nuestro nuevo mundo, que es lo que imaginamos y queremos para nuestro futuro y para nuestras futuras generaciones. Yo creo que esa fuerza tenemos, y tenemos que sacarla de dentro y está ahí. Está ahí. Se siente. Estamos sobre eso, ponernos para la acción y hacer cosas, y bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Nos vamos encontrando y se van encontrando cosas, proyectos, y todo se va multiplicando y va creciendo y cogiendo más fuerza. Chicas, el contacto en internet para que la gente... Bueno, nuestra web es www.insista.net. Ahí se puede descargar toda nuestra discografía gratis, se puede ver los videos, hay fotos, hay muchas cosas, y están los links para las redes sociales y también nuestro email. Y muchas gracias a Mixticios por el espacio, la oportunidad. Es un placer estar aquí compartiendo con vosotros. Mucho cariño y una buena vibra impresionante desde los estudios de Mixticios aquí en Bogotá. Y esperamos volver. Seguro que sí. Ya nos encontramos, estamos haciendo la conexión y de repente están por acá muy pronto. Diego. Con el apoyo técnico y espiritual de Mighty Roots, les hablamos Andrés Aceves, Luis Guillot, Amarilis y Marise, que nos va a presentar la última canción. Bueno, la última canción es una colaboración de Insista con un proyecto de Bahía, Salvador de Bahía, en Brasil, y se llama 2000 y tantos. Es también una canción que constructiva, que dice que tenemos que juntos a girar. Visitantes en Radio Mixticios. tu parte y planta la semilla. Ayuda a la rueda. Una radio para ver.